afán y no me quiso llevar pa' la cruce, pa' la guerra. Le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién llega primero al otro lado del mar. Ariles y más ariles, ariles de aquel que vino a darle con su caballo, se le murió en el camino. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las abejas, pero me comí el panal. ¡Ay, cansados, que sangren esos violines! ¡Hora vergas! Con sentimiento, compadre. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. Trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, Veracruz, rinconcito de patria que sabes sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que allá donde vi la luz y donde tengo un amor, y al ras de la Santa Cruz donde la Virgen naciera, que viva mi Veracruz, la tierra más bullanguera. Por mi Papaloapan hay, y por mi Huasteca hay, por mi linda tierra hay, bella y calientita. ¡Ay! Un par de cojullitos que son los ojos de mi morena. Qué bonitos son para quererlos, qué bonitos son para tenerlos, qué bonitos son para besarlos, qué bonitos son para adorarlos. Y échale, muchacho, al estilo Vargas Cansado. ¡Ah! que venga también el arpa, esa no puede fallar. Que vengan las jarochitas, que la bamba ya empezó, con su ritmo calientito, pa' alegrar el corazón. Por mi Papaloapan hay, y por mi Huasteca hay, por mi linda tierra hay, bella y calientita hay. Un par de cojullitos que son los ojos de mi morena. Qué bonitos son para quererlos, qué bonitos son para tenerlos, qué bonitos son para besarlos, qué bonitos son para adorarlos. Y llegamos a Veracruz, compadre. ¡Échenle bonito! Dicen que te ama de veras, ese que bailo contigo. Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras. Ahora bailarás conmigo, aunque quieras o no quieras. Ariles y más ariles, ariles de la cañada. La mujer es la que pierde, el hombre no pierde nada. Ariles y más ariles, ariles del carrizal. Me picaron las abejas, pero me comí el panal. ¡Ay, ay!